Lunes 28 de diciembre. Nuestro guía para un propósito en común. Explora. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. En resumen, la vida está llena de tradiciones que comprenden un grupo de personas que se reúne con un propósito en común. Vacaciones, bodas, trabajo, voluntario, negocios. Como hemos estado estudiando esta semana, debemos unirnos con un propósito bajo el amor de Dios, como su cuerpo viviente en la tierra. Y donde haya unidad es imposible no lograr los objetivos. Cuando hablamos de progreso, los caminos no siempre son claros. Avanzar también puede ser intimidarte si pensamos en los cambios que hay que hacer. Lo hermoso es que no tenemos que enfrentar el futuro solos o temerosos. Nos tenemos los unos a los otros. Y cuando tenemos el amor y la guía de Dios, podemos estar en paz, sabiendo que estamos en el camino correcto. Actividades sugeridas. Piensa en los desafíos que enfrentan algunos miembros de tu iglesia y forma un grupo de oración para orar por ellos. Si es posible, ora por ellos y muéstrales tu apoyo personal. Sorprende a tu pastor o anciano y sus familias, si las tienen, con una comida casera. A menudo los pastores están muy ocupados detrás de escena haciendo muchas tareas maravillosas para unir a la congregación. Muéstrales que su trabajo duro no pasa desapercibido. Una idea adicional sería reunir a un grupo para hacer más de una comida, que significa más oportunidades de unirse con un propósito en común. Escribe una carta a una persona con la que te ha costado llevarte bien en el pasado, ya sea para mejorar esa relación con palabras positivas o para restablecer la relación rota. Ora pidiendo inspiración. Dar pasos para sanar relaciones quebradas de nuestro pasado puede acercar a las personas de una manera poderosa y crear la unidad. Organiza un campamento para un grupo de amigos del colegio o la iglesia, quienes juegan juntos, permanecen juntos, y al crear recuerdos memorables, estarás creando la base para hermosas relaciones. Incluye algunos ejercicios de trabajo en equipo. Asiste a una venta de garaje y reúne elementos al azar. Crea una escultura que represente la unidad en Cristo. Sé creativo. Publica una foto de ella en Facebook y escribe un comentario corto sobre lo que significa para ti. Lectura adicional. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 10, 12, versículos 3 al 8, y Gálatas 3, 26 y 28. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, 4, 11 al 16, y Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos! Brilla cual luz en la oscuridad, sé una luz, el mundo busca salvación.